tierra su madre, más que la anciana triste que espera en el camino su regreso del campo, la madre. Buenos días. ¿Cómo les va? Los datos, no salió ni en coro, ¿eh? Ni en coro, no. Cada quien dijo lo que quiso y puede chao. Fallar. Porque estamos concentrados con... ¿no? Nos da cosa pisar, ¿no? La parte de... Esta parte de la canción. También. Sí. El relato de la poesía. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenos días, Pamela Mackey. Buenos días, Jorge Luna. Buenos días, Ezequiel Librelato. ¿Cómo le va, Alejandro Godoy? Ezequiel. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo han amanecido? Jornada linda. Hermoso. Muy bien. Ayer marchamos. Ayer marchamos. ¿Todavía? Se ocuparon las calles. Qué hermoso que estuvo. Sí. Cuánta gente que fue a la calle. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buenas noticias. Entonces, lo que pasaba en las calles tuvo su correlato también en el Parlamento. Sí. Exacto. ¿No? Ya vamos a leer con mayor detalle la información, pero bueno, estuvimos ahí acompañando, haciendo la cobertura también de la marcha. Esta marcha que se había citado a las 5:30 en la plaza del casino. Claro, exactamente. También estaban los jubilados, las jubiladas en la plaza Sobremonte, como todos los miércoles. Así que, bueno, después del recorrido, hubo ahí un encuentro en la plaza. Las dos universidades nacionales encabezaron la marcha, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de los Comechingones y un montón de organizaciones, espacios, vecinos, vecinas participando, mucha musiquita, carteles, ¿no? Mucha cartelería también. Así que, bueno, una marcha contundente en defensa de la universidad pública, de la educación pública, de la salud pública. También había carteles en defensa de los jubilados, por supuesto, de las personas con discapacidad, de los artistas, ¿no? Están las consignas nacionales. Y después también las consignas que tienen que ver con los reclamos locales. Claro. Bueno, también la música que acompañó, como decías hace rato, la marcha, porque había como tres sectores, me parece, música, ¿no? Tenías tambores. Candombe. Exactamente, sí. Malabares, y después los últimos que cantaban la taninanana. Exactamente, se ha hecho un clásico. Acordeón, violín. Tenemos que traerlos a la radio algún día, a los viernes. Yo quiero sentir ese acordeón, ese violín. Tenemos unos músicos de la hostia, espectacular, chicos, la verdad. Estuvo la murga también. Estuvo la murga, inició su primer puesta en público. ¡Ay, qué emoción fue eso! Un montón de personas. ¿Cuántos eran? 14 ayer. 14 y faltaban personas. Un par. No, espectacular. Sí, sí. Muy es una murga que se está formando, que es nueva. Te vimos cantar anoche, Alejandro, también. Sí, también. Y hace a todo el tipo, ¿viste? Sí, yo me peino y salgo. Sobre todo peino eso. Y salgo a hacer lo que sea. Le mandás la cobra para que te quede negro el pelo completamente. Exacto. Estamos hablando de la pomada cobra. ¿Quién nunca recuerda haber visto a persona? Ay, me hizo acordar a un personaje que lo ve cada vez. Sí, cada vez más negro ese pelo. Bueno. Medida que pasan los años. El tema de que... Muy tuneado. No, acá en Merlo. Sí, vinculado a un político, no voy a decir más nada. Bueno, volvamos... Lo dejamos ahí. Volvamos a la marcha porque la verdad que estuvo muy buena la concentración puntual, sí. Cómo se marchó, las personas con discapacidades, bueno, algunas esperando en la plaza, otras que sí, con sus familiares fueron acompañados y marcharon por la Avenida del Sol, pero bueno, después de estar doblando... Para llegar a la plaza central de la Villa de Merlo. Lo que me di cuenta, chicos, hace días que la empresa de electrodomésticos grandes que hay justo ahí, sí, en la esquina, sí, está cerrada. No sé si se dieron cuenta de eso. Hace días que está cerrado. Sí. Nada, voy a averiguar después qué es lo que pasó. Pero hace tiempo que se la ve bastante vacía también. Sí, como sí. Bueno, uh-huh. Es causa y efecto, digamos. Exactamente. Bueno, nada, fue muy emotivo. También justo cuando estábamos marchando, en San Luis Capital se largó antes la marcha, como a las 3 sí, de la tarde, más exacto, o menos, porque todos querían presenciar después el momento de la votación. Una votación que fue histórica. Esta mañana, nada, por ahí muchos te recomiendan. tremenda. No arranques el día con las noticias porque es lo peor que podés hacer, pero bueno, hay que hacer también. Vos no lo podés evitar. Y no lo podemos evitar porque sí, tenemos que venir con un poco sí, de data de lo que pasó en el día de ayer. Y algo que me causó mucha gracia en América 24, en A24, de el análisis que hacían los periodistas en relación a los que votaron en en forma negativa. Sí. Que fueron 60 y 67 votos. Claro, y después negativos. Analizaban esos 16 que se dieron vuelta, criticaron a López Murphy, al que tiene cara de perro bulldog, se acordarán sí, que en el año López Murphy, desde sí, el año 2002 que insiste en que la universidad no tiene que ser pública. Sí, sí, sí. No sé, capaz que tuvo la oportunidad de estudiar en Harvard. Y quizás nació en una cuna de oro, bueno, allá él, mucha suerte sí, la que tuvo en su vida, pero bueno, no todas las personas tienen la misma posibilidad. Bueno, el voto de López Murphy fue, ¿cómo se llama? Cuando no votas a nadie. Abstención. Se abstuvo, después Vidal, sorprendió. Estaban como anonadados los periodistas de América 24. No dejaban hablar a los diputados que se manifestaban en por qué votaban en contra del proyecto del gobierno, el proyecto original, porque ahí había un trabalengua, ¿no?, en el día de ayer, porque para votar la afirmativa, que sería el negativo al proyecto, claro, de... Claro, se votaba un veto. Claro, entonces... exactamente. Sí o un no. Entonces, hacete cuenta que a tu derecha tenés el sí, pero en realidad a la izquierda tenés el no. ¿Se entiende sí, sí, cómo va cruzada la votación? Era si un poco no al veto... En realidad tenía que ser el voto positivo, claro, a lo que proponían los diputados. Sí. Un trabalenguas, complicado. Sí. Me llamó mucho la atención eso. Anonadados estaban los periodistas. No podían entender cómo 16 diputados aliados al gobierno nacional votaron en contra de su sí, propio... Sí, después yo estuve viendo también algunos reportajes a referentes de universidades y referentes del Garrahan, sí, que contaban funcionarios como Adorni, nombraban un par más. Claro. Muchos estudiaron en la universidad pública, de algunos estaba la historia académica y que les había ido muy mal y habían terminado en la privada, ¿no? Porque sabemos que las exigencias en general de las privadas... Entonces capaz que es un resentimiento de esta gente. Hay que analizarlos psicológicamente. Les cuento también que sí, para complementar esta noticia, una información que se hizo pública es un estudio de opinión pública nacional sobre la universidad pública que se realizó entre el 13 y el 16 de septiembre, estos días que pasaron, un estudio realizado por Proyección Consultores, donde se le preguntó a 1.300 personas acerca de qué imagen tienen sobre la universidad pública y qué imagen sobre el Garrahan, ¿no?, que es dos cosas concretas que se está atacando ahora. El 94,1% considera que la universidad pública es importante para el desarrollo del país. El 83,6% está de acuerdo que el Estado la financie. Bien. Y que promueva el acceso para toda la población, que estos días hablamos mucho de esto, ¿no?, de cómo llegan los laburantes, los hijos de laburantes a la universidad. Y el 68,7% rechaza la decisión del presidente Milei de vetar el presupuesto para la universidad pública. Números interesantes porque a veces uno piensa, bueno, a la sociedad no le importa, no. Por un lado lo que pasó ayer, pero por otro lado lo que marcan algunas encuestas es esto, es muy contundente el apoyo y cómo la gente ve importante el financiamiento de parte del Estado hacia la universidad pública. Y respecto al Garrahan, el 94,6% de los argentinos tiene una imagen positiva del Garrahan, el 82,7% cree que es prioritario garantizar su financiamiento. Bueno, hay muchos datos, pero lo cierto es que el pueblo defiende la universidad pública, la educación y la salud pública. ¿Cómo era el ítem que decías del hospital Garrahan? De la imagen positiva. Imagen positiva, 94%. Sí. Exactamente. Y el 82,7% cree que es prioritario garantizar su financiamiento y funcionamiento. Un gran, gran apoyo contundente. El pueblo salió a las calles en defensa de la salud y de la educación. Y claro, por supuesto, bueno, esto decíamos, jubilados, personas con discapacidad también. La carrera universitaria que tiene el Hospital Garrahan ha sido modelo en toda Latinoamérica y tiene 50 años de vigencia, y no se logra entender, o sea, es muy visible obviamente las políticas de gobierno, ¿no?, que son incompatibles contra un sistema que funcionó durante 50 años sin ningún tipo de inconveniente y a la perfección, porque un profesional médico, entre su residencia y sus estudios para llegar a ser médico, aproximadamente tarda casi 8 años el profesional para poder estar allá atendiendo a sus pacientes. Esta carrera universitaria que hoy en día se modificó, que está dando lugar a esta brecha tan grande y en la que ha provocado el agotamiento físico de muchos médicos, ¿producto de qué? Del desfinanciamiento del Hospital Garrahan y los médicos que no puedan dar su contraprestación porque se encuentran acorralados económicamente, saturados, o sea, hay que estar en situaciones de vida donde hay niños que están padeciendo enfermedades muy graves, sí, y la carga emocional obviamente que eso genera al profesional médico, porque somos todos humanos, el desgastamiento físico y encontrarte con que lo económico tampoco te ayude, no favorece mucho tampoco a tu bienestar tanto emocional y obviamente a lo económico. Es una situación que te pone en contra de la espada y la pared muy, pero muy, muy, muy grande. Y lamentable lo que está haciendo el gobierno nacional. En esto que les quiero hacer mención, ¿no? 50 años, una carrera universitaria, este sistema que ha venido funcionando a la perfección en darle a la posibilidad a los estudiantes de medicina que en esos 8 años se puedan forjar como médicos profesionales. Y cada médico que sale del Hospital Garrahan sabe que puede viajar tranquilamente por cualquier parte del mundo y va a ser reconocido como un profesional. Sí, más de 200 profesionales renunciaron al hospital producto el último año, producto de esta crisis, de este ataque directo, ¿no? Así que bueno, eso totalmente lamentable. Nos quedamos con las buenas noticias, sí, ¿no? Nos quedemos ahí con que la defensa del pueblo se expresó en las calles y que tuvo su correlato en lo que pasó en el Parlamento, en el Congreso de la Nación. Exactamente. Bueno, después a las 9:30, cuando vamos a un poquito de noticias locales, vamos a estar reviviendo un poco los discursos que se escucharon el día de ayer en la Plaza Central de aquí de la Villa de Merlo, que fueron muy emotivos y obviamente, bueno, toda esa energía, toda esa vibra que generan las marchas, ¿no? Porque quieras o no quieras, cuando vas a una marcha, después al otro día salís todavía como con el tum. Pero lo lindo de la marcha, que siempre sucede acá en Merlo, es que es de forma pacífica, siempre. O sea, si no llega a ser, es porque hay un agente externo que viene a atacar. Sí, es muy fácil acá identificar a los que puedan haber infiltrado. Exacto. Sí. Gracias a la vida. Sí. Pero bueno, gracias también en otros a la lugares, vida. Ayer circuló en el espacio de colectivos de medios comunitarios de Cuyo, circuló videos de Mendoza donde la policía había reprimido directamente. Se veía toda la secuencia, cómo se metía a la marcha a reprimir a quienes se estaban manifestando. Sí, en ese sentido creo que todavía tenemos bastante la lógica de un pueblo donde todos nos conocemos. Las marchas suelen ser hasta familiares porque de hecho, va todo el mundo, gente grande, mucho. Gente joven, gente, bueno, va todo el mundo, mucha todos. Juventud también, estudiantes universitarios ahí presentes, así que hay futuro. Bueno, y en San Luis Capital también fue masiva la marcha que se vivió, muchos referentes políticos también en las calles, o sea, referentes políticos locales en la marcha de San Luis Capital, pero ausentes en la marcha local. Solo un concejal que todavía no está en función estuvo presente en la marcha por el oficialismo local en la plaza en el día de ayer, pero muy distante a la movilización. En la de acá estuvieron, claro, concejales de no oficialistas. Uno solo que todavía no asumió, que estaba dando vuelta ahí por el costado de la plaza, afuera de toda la marcha. Un funcionario municipal. Sí, pero bueno, se vio el intendente interino, el ministro de turismo, marcharon en San Luis. Claro, pero no a Carnal. Claro. No, no, no. Después analizaremos. Bueno, vamos... ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, estoy... Les cuento que un 18 de septiembre... De, uh-huh. Pero un ¿de día qué como año? Hoy. Exactamente, del año 1931 nacía Julio Grondona. Julio Humberto Grondona fundó el Club Arsenal en el año 1956, pero su carrera de dirigente tomó impulso independiente como presidente del Club Avellaneda y pudo dar un salto grande, obviamente, a la AFA el 6 de abril del año 1979 con la conducción del fútbol nacional. Falleció un 30 de julio del año 2014, entonces un día como hoy, pero en el año 1931 nacía Julio Grondona. Y también, sí, disculpa Pamela, en el día de hoy, pero en el año 1970, moría el cantante Jimi Hendrix, que conocida leyenda obviamente por la música mundial. Ahora sí te digo. No, mirá qué atenta a los oyentes, sí, que ya empezaron a escribir al 264-00-30-11. Dice que también en la foto se lo vio a Francisco Leiva, que estaba con Álvarez Pinto y Rodríguez en San Luis. Bueno, más información que nos complementan los oyentes que están escribiendo acá al 264-00-30-11. Un día como hoy, el 18 de septiembre de 2006, fue desaparecido en democracia Jorge Julio López. Desaparece, bueno, él tenía 76 años, uh-huh. Su testimonio había sido determinante en el juicio contra el ex comisario Miguel Echecolás en La Plata. El albañil desaparece un día antes que se dictara condena por genocidio a la mano derecha de Ramón Camps durante el terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires. Exacto. López había sido secuestrado en octubre de 1976, pasó por varios centros clandestinos hasta que en abril del 77 fue puesto a disposición por el Poder Ejecutivo. Estuvo 2 años preso hasta su liberación y decidió declarar en junio de 2006 en el juicio de Echecolás. Había quedado con un sobrino en ir juntos a los alegatos del juicio cuando salió de su casa y se lo vio por última vez. No se ha podido dar con él desde su segunda desaparición. Exactamente. Así que bueno, eso, un desaparecido en democracia, Jorge Julio López presente. Y algo que tiene que ver con la democracia, sí, quiero sumar acá, en 1985... Nunca más. El fiscal federal Julio Strassera concluye su alegato en el juicio a 9 jefes de las juntas militares de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Señores jueces, nunca más. Reclamó al cerrar el alegato con el que pidió reclusión perpetua para 5 de los acusados. Bien, y si bien me voy 2 días atrás, con el permiso de ustedes, chicos, quiero recordarles que también el día 16 de septiembre, se nos pasó de la agenda, porque estuvimos hablando el 3 de septiembre con Carolina Ortiz, que es hermana de Abel Ortiz, este joven de Villa Mercedes, también desaparecido en democracia, el 16 de septiembre del año 2014. Entonces se cumplieron 11 años de su desaparición. Y llegan a juicio las personas que estén involucradas por asociación ilícita, ahora el 23 de septiembre, que seguramente vamos a tratar de tener una comunicación telefónica para que nos vayan contando cómo se va a ir desarrollando ese juicio. Todo esto lo traigo a acotación a la desaparición también de Julio López, desaparecido en democracia. Bueno, y por supuesto hoy para nuestro territorio, 18 de septiembre, es muy importante esta fecha, donde también recordemos que hace 7 años está desaparecida Delia Jerónimo Polijo. Hoy vamos a estar cubriendo la actividad que se está realizando ahora en unos minutitos nada más, a las 10 de la mañana. Uh-huh. Es la cita en los tribunales de Villa Dolores. Allí van a estar manifestándose la familia, las organizaciones, la comunidad toda, pidiendo después de 7 años que se esclarezca qué pasó con Delia Jerónimo Polijo, que recordemos que tenía 14 años, salía de la escuela camino a su casa en el paraje de La Guarida y en ese trayecto desaparece Y todavía ni la familia ni la comunidad tenemos las explicaciones de lo que sucedió. Así que hoy vamos a estar en un ratito en comunicación con compañeros de la radio Las Chacras, que van a estar presentes en los tribunales de Villa Dolores. Perfecto. Bien. Bueno, es el Día Internacional. Es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Perfecto. Fundamental esto, ¿eh? Sí. Y el Día Internacional del Control del Agua. También, hoy 18 de septiembre. Muchas efemérides para el día de hoy. Un saludo también que nos estamos olvidando, que estamos saliendo por la bulla. Oh. Ah, cierto, como todos los jueves. Un saludo a la bulla. Todos los martes y jueves, además de escucharnos por la 103.3, por labulla.org. Perfecto. Bueno, chicos, 9 de la mañana, 28 minutos, acá en la Villa Merlo, en la ventana de la radio estamos viendo que está saliendo muy levemente el sol. Veía esta mañana, gracias a la vida, cuando me levantaba, cómo estaba el valle un poco nublado. Siempre esa zona, ¿no?, de Nachel, Tilizará un poquito nublada, un poco para la de Santa Rosa un poquito más despejado. Así que vamos a tener una jornada que va a ir oscilando las nubes de un lado para el otro. Pero lo importante es que ayer no llovió. Bien. Después, ayer, sí. Tipo 12, cayeron unas gotitas. Sí, unas gotitas a la noche. Pero a la tarde no cayó ni una. Bueno, jornada algo ventosa se espera, con temperaturas altas, atípicas para esta época del año. Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la noche en la región sur. O sea, de Villa Mercedes para abajo hay probabilidades de lluvia. Para el norte provincial no hay muchas que digamos. Estén atentos porque se espera una máxima de 30 grados. Les estoy diciendo, temperaturas atípicas. Calorcito. Pero les voy a dar un pronóstico un poquito más adelantado, porque se espera que para el transcurso de mañana viernes, ¿tá?, 19 de septiembre, el ingreso de un frente frío provocará cambios en las condiciones climáticas. Esto traerá aparejado viento del sector sur con ráfagas fuertes, posibilidad de precipitaciones aisladas en gran parte de la provincia de San Luis y un marcado descenso de temperatura que se extenderá hasta el amanecer del próximo lunes 22 de septiembre. El clima siempre llega el 21 de septiembre, sí, y hace un frío que no hizo durante todo el año. O sea que hoy podés sacar la triquini y mañana ya te pones un chal, poncho y... El cuerpo no entiende nada. No. Pero para no enfermarte también tenés que, claro, ir poniéndote y sacándote acompañar lo que pasa afuera. Gente, 9 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina, acá en la Villa de Merlo, 18 grados la temperatura actual y esperamos una máxima de 28 grados. A disfrutar de este día jueves. ¿Les parece que vamos buscando música? Vamos buscando música. Recordemos que hoy jueves sorteo para suscriptores. Así que con tu suscripción podés... ¿Cómo es la consigna? La consigna es suscribirte. Bien. Entonces, todas las personas que están suscriptas de acá hasta, o sea, todas las que ya estaban suscriptas de antes, más las que se sumen hoy, a las 12 hacemos el sorteito y van a poder ganarse, ¿qué cosa, Negro? Se pueden ganar en esta ocasión un paquete de fideos integrales elaborados por las manos en la masa en Origen Serrano. Origen Serrano nos trajo un montón de así mini premios para ir regalando y repartiendo entre la gente. Pequeños mimitos. Origen Serrano. Que recordemos que está en el mercado local, en la ex terminal vieja. Si no sabes qué vas a cocinar hoy, imagínate esos fideos artesanales. Suscribite. Y tenés suerte y te comes unos ricos fideitos. Perfecto. Así es, con tu suscripción participás de este sorteo por los fideos, entonces. Exactamente. Bueno, ahora musiquita, sí. ¿Vamos a la música? Vamos a la música, ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, estremezco, thank you.

Bueno, Alejandro, vamos a estar en estos momentos porque tenemos invitados aquí en el estudio de la radio. Estamos con Gabriela, Eliana, Vanessa y con Claudio también. Son ellos integrantes del Ente Mixto del Bienestar Animal. Bueno, buenos días, bueno, ¿cómo están? Gracias por acercarse aquí al estudio de la radio. Bueno, chicas, les queremos preguntar, ¿qué es lo que es el Ente Mixto de Bienestar Animal? Bueno, primero, gracias por el espacio. Es muy importante para nosotros, ya que somos proteccionistas voluntarias. El Ente Mixto de Bienestar Animal se creó por ordenanza en el año 13, creo 2013. Se puso en práctica una vez que empezó la gestión actual. El Ente Mixto es un ente formado por personas del municipio, asociaciones, organizaciones y proteccionistas voluntarias. Uh-huh. Así que bueno, está funcionando desde hace 5 años más o menos. Ahora estamos con ciertas irregularidades. Estamos con un tema bastante complicado, con la camioneta que se compró por el EMBA a través del dinero de todos los contribuyentes que se pagan en el impuesto municipal. Uh-huh. Hay un desglose que va destinado al bienestar animal. Con ese dinero se compró una camioneta aproximadamente hace 2 años. Hace 2 años, exactamente. ¿Y la utilización de esa camioneta para rescatar animales? Exacto. Para hacer traslados a los Acércate perros. Un poquito más el micrófono, si puedes. Para hacer los traslados a los perros, llevarlos al veterinario. Compra de alimento, todo lo que es relacionado a los animales, se compró con esa función la camioneta. Uh-huh. Sí. Entonces, en el estatuto, en el decreto, se organizó, digamos, se puso, se estableció de que lo iba a usar la dirección de zoonosis. Sí. Conjuntamente con nosotros. Entonces, es como que se hizo una división de horario. Por la mañana la usaban ellos, y a partir de las 14 horas la teníamos nosotros a disposición, la camioneta. Eso ahora actualmente no se está cumpliendo. Bien. Deliberadamente por decisión de algunos miembros de la comisión. Prácticamente hace cuatro meses la tienen secuestrada. Bien. Tenemos que pedir permiso para poder usarla con un chofer que lo destinaron ellos. Ni uh-huh. siquiera lo podemos destinar nosotros. Bien. Esto obviamente les está afectando directamente a la tarea que ustedes venían realizando. Exactamente. El uso de la camioneta es para facilitar la problemática que tenemos con los animales, que esto es algo que es real. Más que nada para, como decían mis compañeras, hacer traslados, hacer los rescates, llevar lo que se necesita a los hogares de tránsito. Esto nos facilita bastante el trabajo y con esa por ese motivo fue la decisión de comprar la camioneta. Claro. Lo que ahora sucede es que no estamos pudiendo usar la camioneta. Se hizo un estatuto con respecto a donde hay actas que figura de qué forma iba a ser usada. Nosotros, el EMBA, le prestaba a zoonosis la camioneta en un horario por la mañana, siempre y cuando pidieran autorización y con una lista de personas que iban a manejar el vehículo. Resulta ser que se dio vuelta el tema, no podemos usar la camioneta, así la pidamos. Ayer acudimos a buscarla, ayer teníamos una reunión, la reunión ejecutiva, a la cual no acudió ninguno. Solamente estuvimos nosotros 4, que somos los proteccionistas voluntarios. Ellos están ocupando por ordenanza municipal el puesto que corresponde de presidente, vicepresidente, tesorero. Ah, esos son de la municipalidad. De exactamente. Y concejales. En la ordenanza municipal, el presidente del EMBA le corresponde al intendente que se encuentre en el momento. O sea que ahora es Rodríguez. Exacto. este, el cual lo suplanta el Francisco Leiva, el director de Medio Ambiente. Sí. Tiene que estar conformado por el jefe de zoonosis, que tiene que ser un veterinario, el cual no se está ocupando correctamente. Pero hay, existe un veterinario que tendría que hacer ese rol, ¿no? Sí, pero no está ahora. Pero no actualmente está. No tenemos. Actualmente el que ocupa ese cargo es una persona que es enfermera, enfermero. Sí. Y tendría que ser un veterinario. Bien. Todo esto está bajo un estatuto. Sí, exacto. Que deberían cumplir ambas partes. Exactamente. Sí, sí, sí. Y el presidente es el que tiene que estar encargado de que se cumpla con el estatuto. Para que las personas que nos están escuchando en este momento a través de la radio, quisiera que nos contara un poco de su trabajo también que han venido realizando y cómo era más o menos su rutina diaria en relación al uso de este vehículo que ahora no pueden acceder. ¿Cómo trabajaban en la semana? ¿O se trabaja de lunes a viernes? Porque nosotros entiendo trabajamos que de lunes a lunes. De lunes a lunes. Nosotros necesitamos usar la camioneta, uh-huh. Se avisaba, sí. Porque tenemos un grupo, se avisaba que íbamos a utilizar la camioneta, entonces íbamos a buscar la camioneta, en mi caso la manejaba mi marido. Bien. Íbamos a hacer el rescate o a llevar el perro a donde teníamos que llevarlo. Pero eso nos sacaron todo. Directamente Bien. Ya es no. Es decir, que tenían un trabajo que no tenían ni horario ni un día fijo. No, nosotros no tenemos ni días ni horarios. Nosotros trabajamos voluntariamente los 365 días. ¿Y ad honorem? Ad honorem. Exactamente. Somos personas voluntarias. Sí. Acá recibí un mensajito. Lo importante es destacar que todas esas personas que ocupan cargos cobran. Cargos, supongo que son de parte municipales. De los municipales y concejales también. Está. Porque tenemos concejales también en la comisión. ¿Qué claro. concejales? Está Virginia Morales, Ángela Ventura. Ellos es Ángela Ventura sería tesorera. Uh-huh. Y Virginia Morales es revisora de cuentas. Claro. Todos los puestos o la mayoría de los puestos están ocupados por personal del municipio. Ya cualquiera puede entrar a la ordenanza municipal y ver cómo está conformado. Está conformado con un presidente, un vicepresidente, tesorero, revisor de cuentas, secretaria y nosotras. Sí, que son las que ponen el que pecho. Somos, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y cómo siguen de ahora en adelante? Usando vehículos propios. Bien. Porque no tenemos la camioneta. Queremos que este tema se solucione. O sea, volver a poder usar el vehículo que fue comprado con ese fin, que fue comprado por toda la comunidad, porque ese vehículo le pertenece a todo Merlo, porque lo compramos con lo que les cuentan de la tasa municipal a la gente. Entonces ese vehículo es para cualquiera que nos llame y diga hay un perro, hay algo, un animalito en situación de algo, y nosotros vamos a poder llegar a ese lugar con la camioneta. Si no, no tenemos acceso. Ya sea para lo que fuere, comprar alimento, buscar donaciones. A veces nos dan donaciones de colchones, de cosas, y no podemos ir porque no tenemos a disposición autos particulares para llegar a buscar las cosas. Entonces queremos que esa situación se revierta y poder disponer nosotros también de esa camioneta que nos pertenece. ¿Cuál es el canal que ustedes ven más próximo a un diálogo para poder solucionar esta situación que se está dando puntualmente? Es que se presenten las personas que ayer no fueron a la reunión. Ayer teníamos pactada una reunión de comisión desde el mes pasado, la habíamos pactado, el presidente la había pactado. Llegamos a la reunión y no había nadie, ni siquiera no había la gente ni municipal ni los concejales, solamente. Ni siquiera el presidente quien pactó la reunión. No, tampoco estaba. Entonces nos parece una falta de respeto que nos citen y no estén para hablar, para dialogar como estuvimos siempre, para llegar a una concordancia en los temas que nos estamos. Pero, a ver, ni un mensaje de texto, un WhatsApp que hoy en día es gratis. Estuvimos esperando los 20 minutos que corresponden por estatuto. ¿En dónde físicamente? Las reuniones se hacen en el donde era antes el Consejo Deliberante. Ah, acá en Medio Ambiente, en la Ruta 1. Estuvimos esperando los 20 minutos que dicta el estatuto. Sí. Salió una persona, una secretaria del lugar. Nos preguntó qué estábamos haciendo. Dijimos que teníamos la reunión. Supuestamente le mandó un mensaje para ver qué es lo que iban a hacer. No tuvo respuesta, según ella tampoco. De ahí nos dirigimos a la parte de atrás donde se guarda la camioneta, en la parte donde es Onosis, para avisar que nos llevábamos la camioneta, porque justamente necesitábamos llevar un perrito que tiene 11 años y el tránsito está bastante lejos como para llevarlo caminando. Aparte, si va al veterinario, digamos que es porque algo le sucede como para llevarlo caminando. Y bueno, ahí fue que se comunicó la persona que estaba en Zoonosis más el chofer que pusieron ellos con el director de Zoonosis, quien dijo un rotundo no, que no íbamos a poder usar la camioneta. Ahí se comenzó con una situación violenta, ya que salieron prepotentemente, la persona que maneja la camioneta bastante prepotente. Está todo filmado, tenemos la filmación de todo. ¿Hubo una agresión física puntualmente? Y agresión física, cambio de opiniones, gritos, pero no. No, o sea, no. Se subió un poco el tono decirlo así. Sí. Bien, pues manejábamos un poco de información porque nos hacían llegar otras proteccionistas que habían vivido una situación tensa, no muy agradable obviamente, pero bueno, esa era la pregunta puntualmente. Sí, en realidad fue de esa manera. Se vivió una situación bastante tensa, violenta verbalmente, los movimientos, no se llegó a una agresión física. Bien. Pero bueno, fue bastante violenta la situación. Y la verdad es que nosotros no tenemos por qué vivirla. Nosotros hacemos lo que hacemos voluntariamente. No pertenecemos a ningún partido político, no nos colgamos la bandera de nadie, hacemos nuestro trabajo porque si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga. Sinceramente, no es agradable tampoco, porque la gente tiene que entender que nosotros primero somos personas voluntarias que tenemos familia, estudiamos, trabajamos y tenemos nuestras ocupaciones. En el momento que podemos coordinar, lo hacemos. Hacemos el trabajo que debería hacer el municipio. Bien. En forma gratuita y voluntaria. En todos estos años, ¿cuál fue el desempeño del municipio con respecto al trabajo con los animales? Y en realidad, de quienes se ocupan del trabajo somos nosotros. Nosotros somos a quienes nos llegan los avisos de los animales, ya sea abandonados, lastimados, atacados, muertos. Y nosotros ahí activamos con las somos nosotros con otro grupo de personas que también nos acompañan siempre. Por lo general, toda la ayuda la recibimos de la comunidad. Con respecto a Lemba, lo que se hace es comprar alimento para los hogares de tránsito que están inscriptos en el municipio. ¿Quiénes se encargan? Las chicas de la compra del alimento, se paga la factura, desde Lemba se paga. Nunca vimos un balance. Recién la última... Eso queríamos recalcar. A ver, aclararle a la gente. Lo que se descuenta de la tasa municipal, eso va... alimento en hogares de tránsito de los animales que tenemos en tránsito, atención veterinaria y otros que pueden surgir en ese momento. O sea, para que la gente sepa dónde va su plata, ¿no? Eso lo tenemos que presentar nosotros a través de los veterinarios que están adheridos a nosotros, presentan factura, nosotros pasamos factura a la tesorera. Y se hace, a través de tesorería, el reintegro a los veterinarios o a la compra de alimento. Nunca nos presentaron un balance. Nos dicen, así por boca, cuánto hay, pero nunca vemos nosotros qué disponemos de plata, porque también tenemos derecho a saber qué plata disponemos nosotros para saber qué contamos, sí, para, claro, hacer cosas. Y también vi que dentro del grupo de ustedes, proteccionistas, también hay muchas personas que en sus casas tienen los animales que han ido rescatando. Estos hogares de tránsito. Claro, exactamente. Que son de domicilios particulares. Exacto. ¿Cuántos los están acompañando? ¿Cuántos domicilios hay? Siete casas de tránsito. Tenemos alrededor de 75 perros. Bien. Entre perros y gatos. Uh-huh. Y que de ahí, bueno, se les destina este alimento que ustedes están diciendo. Se les destina el alimento, la atención veterinaria. Las pastillas para las pulgas, las garrapatas. Ya. Desinfección de los hogares también. Ya. Todo el acompañamiento para que las mascotas puedan estar mejor y también en los hogares de tránsito darle los elementos necesarios tanto para la higiene, alimentos. Exacto. Tenemos una compañera, Laura, que tiene 38 animales en su casa. Claro. Tenemos otra compañera, Mónica, que tiene 17. Yo, que soy creo que la que menos tiene, tengo 9. Claro. Sí, vi que he visto, por ejemplo, de Mónica, que la hace cruzar a diario, una cantidad de perritos que viejitos encima que necesitan muchísimo cariño por lo y general, atención, ¿no? Los hogares de tránsito funcionan, reciben el rescatado ya con el tratamiento veterinario, se los pone con la salud al día, una vez que tengan el alta veterinaria se dan en adopción. Por lo general, estos animales que ya están hace mucho tiempo son porque tienen muy pocas posibilidades de poder ser adoptados, ya que por lo general son viejitos, tienen incontinencia, le falta algo, tienen amputada alguna parte del cuerpo, son ya cieguitos. Entonces, bueno, ya es como que muchísimo amor. Por ahí queda. Muchísimo amor brindado para las mascotas también, porque requieren de muchísimo tiempo y atención. Y eso, ese trabajo también es incalculable. Porque no lo podemos pagar. Sí, porque no solamente es eso, ¿no? Digamos, no solamente es el trabajo de ir a rescatar al animal, conseguir un tránsito, llevarlo al tránsito, llevarlo al veterinario, hacer, poner puestos. Para poder lograr recaudar para continuar con los tratamientos veterinarios o con lo que a ellos les hace falta, sino que también estamos peleando con los maltratadores, claro, con los asesinos, recibimos amenazas, es una tarea, no es tan simple como por lo general la gente cree que lo es. Nosotros por lo general estamos siempre siendo amenazadas por los maltratadores de los animales. Es muy complicado, muy complicado. Hay cazadores, y hay una cultura también instalada, claro, ese es el tema cultural más que todo. Exactamente. O sea que no es que te llaman y te dicen, vení a buscar el perrito y uno sale corriendo a buscarlo. Claro. Sí. Y otra cosa que quería aclarar es que nosotros no nos quedamos cruzadas de brazos con lo que entra solamente de la taza, sino que tratamos de estar en todos los eventos que hay en Merlo, tratamos de pedir un lugar que nos den ahí, porque pedimos donaciones y vendemos cosas para tener también otra entrada de dinero para poder solventar los gastos que tenemos. Sí, sí. Por eso nos van a ver la mayoría de las veces en eventos, que traten de acercarse para ayudarnos un poco. Bien, seguimos recibiendo mensajes al 2664003011 y dice, la gestión actual de zoonosis es un desastre. 3 meses tardan en dar turno para castrar. Ese atraso hizo que haya tantas camadas de cachorros abandonados y perras en celo en la vía pública. Eso es así, ¿no es cierto? Y está medio complicadito, sí, el tema de las castraciones. Bueno, para ir finalizando, les quiero preguntar qué mensaje le quieren dar, si alguna autoridad los está escuchando en este momento. Que por favor necesitamos solucionar. Nosotros somos personas, como dijimos antes, voluntarias, no recibimos ningún beneficio, al contrario. Se nos complica un poco la vida, recibimos amenazas y demás. Lo que queremos es tener la posibilidad de poder actuar tranquilas y que se cumpla con las condiciones establecidas, que están escritas por ordenanza municipal, por estatuto, y por convenio. Claro. Que se respete lo que está firmado. Que se respete lo que está firmado. Exactamente. Que bien, se respete. Siguen llegando mensajes al 2664003011. Javier Quevedo es enfermero. No sé qué hace de jefe de zoonosis. Todo irregular lo que hacen. Además, es pareja de Francisco Leiva. Bueno, no importa. Eso no importa. Se complotan para perjudicar a las voluntarias, dicen. Escuché en otra radio que la tesorera nunca presentó los balances de lo que ingresa el EMBA. No, claro. Nunca lo presenta. Acá lo están confirmando las chicas. Exactamente, es como lo hablábamos hace un rato. Bueno, lo último que quería decir es que, bueno, que lleguemos a una concordancia, que se pueda llegar a algo, que podamos hablar con esta gente municipal, con los integrantes municipales, por los animales, que no es otra cosa que queremos llegar a conflicto ni nada, sino que podamos convivir las dos partes bien, trabajando en conjunto. Sí. Perfecto. Y es un tema que interesa a la gente. Siguen llegando mensajes, ¿no? Pero claro que es un tema que interesa a la gente, porque convivimos con estos animales todo el tiempo. Exacto. ¿Qué pasa con este municipio? Que le hables mejor al micrófono. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa con este municipio? Por lo que se ve, se queda con toda la plata que aportan los ciudadanos. Bueno, hay inconformidad en el pueblo también con respecto a los al cuidado de los animales que están en la calle. Sí. La verdad es que hay una problemática que es real y que se tiene que trabajar en solucionar. Sí, perfecto. Trabajo es en conjunto. El trabajo es en conjunto. Sería en conjunto. Sí. Sí. Claro. Pasó ayer. Debería. Pasó ayer que pasa en el teléfono del EMBA, sí, que lo estoy manejando yo, a las 8 de la mañana llama un chico diciendo que había un zorrito que lo habían atropellado y avisando que desde zoonosis habían pasado el número del EMBA. Nosotros como proteccionistas nos hicimos presentes en el lugar y llevamos al pobre animal a la veterinaria. Pero esa tarea la tienen que hacer ellos, claro. Nosotros. Es zoonótico. Encima el zorro que tiene tanta rabia es muy delicado tratarlo porque te llega a pegar un pequeño mordiscón y estás arriesgando tu vida porque ahí nomás te tienen que ir a poner la vacuna contra el tétano. Gabriela, Eliana, Vanessa y también estamos con Claudio. Les queremos agradecer muchísimo su presencia. No sé si les queda algo más en el tintero, algún mensaje más, Alejandro. Sí, no paran de llegar los mensajes. Bueno. Acá llegó otro diciendo los vecinos apoyan a las proteccionistas. Bueno, si necesitan, organizaremos una movilización en la plaza. Eso es lo que iba a decir. Necesitamos mucho apoyo de la comunidad. Por favor, que nos acompañen en todo esto que estamos transitando. Perfecto. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí. Necesitamos, por favor, más hogares de tránsito. Son muchos los animalitos. ¿A dónde te contactan? Al 2665-019720. No, repetilo no, porque ni siquiera me dejaste agarrar la lapicera. 2665-019720. Perfecto. Para los que están escuchando en la radio, si necesitan comunicarse con las proteccionistas, ya tenemos el número agendado, 2665-019720, el teléfono de contacto. Y por favor, que identifiquen a sus animales con chapita, con una cinta con el número pegado, con un indeleble escrito en el collar, de la manera que prefieran, pero que sus animales estén identificados. Primero porque hay una ordenanza municipal que lo dice, y después porque por el animal. Sí. Vuelve enseguida a su casa. Porque si bien hay gente que lo recibe con cariño, le da de comer y agua, hay gente que los agarra piedrazos también. Escucha esto, mira. Con esta llamada mi perrita. Tiene el silbato para... Sí, tengo uno. Bonito. Qué preparado. Bueno, gracias. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por escucharnos y darnos la posibilidad de que se sepa y que nos escuchen. Gracias por su labor también. Bueno, buena gracias. Jornada. Vamos a la pausa musical, pausa comercial y después pausa musical. Muchas gracias. Gracias. Hasta las 12 del mediodía seguimos haciendo aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis.

exista ningún puente. Y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón como negro, mirando como todo se quema. 10 de la mañana, 41 minutos, se nos va volando el jueves, se nos va volando, sale un poquito el sol, los pajaritos que nos acompañan con los cantos, ahí me dice un mensaje que me llegaba particularmente, me decía, qué lindo que se escuchan esas catas y esos pájaros, cómo cantan en la mañana de aire fresco. Segmento del Consejo Deliberante para conocer las actividades políticas de nuestra Villa de Merlo. Te damos la bienvenida a quien nos está acompañando aquí en nuestra mesa de trabajo. Nuevamente, Gastón Fonseca, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, estamos bastante seguidos. Es que no vienen los concejales, ¿qué pasa? Y lo que pasa es que lo que sabemos, no sé por qué hay algunos colegas que no, del oficialismo, que no vienen, y después, bueno, tenemos a algunos que lo de la oposición, o el no oficialismo, como me gusta decir, claro. Sí. Laburando a mil. Chunca está con su emprendimiento privado, que tienen ahora la fiesta de la amargura el fin de semana, así que eso está bueno. Y después, bueno, tenemos la Virginia Morales, que trabaja mañana, que ella es docente, entonces estamos bastante bien. Laura está de campaña, candidata nacional, así que no debe ser sencillo, pero acá estamos tranqui. Bueno, estaría bueno por ahí conocerle, seguimos insistiendo porque hay invitaciones que se han realizado formalmente para escuchar también las voces de más concejales. Los invitamos aquí para, obviamente, el debate siempre suma. Cuando salimos a la calle y hablamos con los vecinos, siempre tenés opiniones encontradas, y eso es lo que más nos enriquece cuando terminamos el programa. Sí, es la sensación que nos llevamos todos acá en aire fresco, porque cuando escuchamos a la gente en la calle, las opiniones, y hay que respetarlas a todas. Sí, está, y aparte, es lo que hace sano la democracia, que nos escuchemos entre todos. Necesario, muy, muy necesario el ejercicio de pensar distinto y dialogar. Exactamente. Bueno, ¿en qué anda el Consejo Deliberante esta semana? Por lo que vimos de la orden del día, uno de los temas principales tiene que ver con, nuevamente, un proyecto que están presentando los cuatro concejales de no oficialistas. Vos con Daniel Orue, Virginia Morales y Ana Laura Ferrarotti. Y tiene que ver con, finalmente, resolver lo que está sucediendo con el tema de las podas, ¿no? Sí, este es un tema que viene hace bastante tiempo, el tema de las podas, del chipeo, de toda esta situación. Hace muchos años en Merlo, durante gestiones anteriores, creo que era durante Flores y Petrino, ahí en el medio, se había logrado un avance en una ordenanza sobre el tema de la recolección de las podas domiciliarias. Después, bueno, hubo algunos inconvenientes más en la aplicación por una cuestión natural del crecimiento de Merlo, y hemos tenido una cuestión muy importante de presentar una ordenanza que es un marco institucional de que haya algunas pautas, haya algunos lineamientos básicos y claridad sobre el manejo del centro de chipeado, o sea, de un nuevo centro de chipeado, que es lo que se establece. Este es un proyecto que sobre todo lo trabajó mucho Dani Orue, también en base a las reuniones que tenemos entre los diferentes bloques, con Unión por Merlo, con Virginia Ana Laura y con el socialismo, que es el bloque de él, que ya veníamos arrastrando de esto. Nosotros con Virginia Morales en el año 2022, en el 2023 también, tuvimos una participación muy activa escuchando a los vecinos de Piedra Blanca Abajo, fuimos al lugar sobre el desastre ambiental que era el manejo del chipeadero, del chipeadero allá abajo. Los vecinos, eso tenía según lo que nos decían los bomberos, tenía un incendio subterráneo, lo que hacía que continuamente... Perdura por años. Perdura, y además, imagínate, es como vivir al lado de una parrilla todo el tiempo que va largando humo, pero no olor a asado, es olor a combustión, a rama, a tierra quemada. Entonces, no te abre el apetito, te lo cierra. No, al contrario, es insalubre incluso. Había vecinos que estaban a 20 metros del foco. Entonces, en ese momento, Antes, cuando Rodi Flores finalizó su mandato, había una planificación, había todo un ordenamiento de ese lugar. Era un lugar que los vecinos reconocían que funcionaba no solamente para la disminución del material combustible, sino también porque tenía un efecto de economía circular y ambiental, porque estaba la chipeadora, se podían, viste, vender el compost, se hacía un trabajo ambiental muy copado, que eso, bueno, fue decayendo continuamente. Y nosotros quisimos saber por qué pasaron distintas administraciones por el centro de chipeado municipal, distintas administraciones en la actual gestión, y nunca hubo claridad cuál era el marco normativo, cuál era el contrato que tenían, quiénes estaban a cargo, qué les pagaban, qué no les pagaban, qué es lo que pasaba. Bueno, los vecinos, como sucede con todo últimamente, fueron al Consejo Deliberante, a la banca del vecino, en ese momento se llamaba así, volvieron, nunca obtuvieron ningún tipo de respuesta, y sí, lo que se logró en su momento fue el cerco perimetral, que en ese momento no estaba, vos pasabas en el auto y lograbas, y no se llegó a ningún lado. Entonces, bueno, lo que buscamos con este proyecto es darle un marco institucional donde se garanticen, bueno, las actividades que van a hacer ahí, del compost orgánico, de que un aporte muy interesante que hizo Dani, el tema de la leña, de generar leña social también para el invierno, de todo el compactaje. Muy bueno, que la leña, mucha gente sigue utilizando la leña como modo de calefacción. Exacto. Y no es de acceso para todo el mundo. No, justamente, también. No, aparte, hoy en día uno de los medios con los que mucha gente donde no llega el gas natural, claro, lo hace, y es muy cara la tonelada de, sí, de leña, es carísima. Sí, 200 mil pesos, no, creo que estaba. Exacto, la leña, sí, este, sí, sí, sí. Este invierno andaba ahí. Y bueno, es una generación complicada. Y después también establecer un inventario, una cierta cantidad de maquinaria, un predio menor a un hectárea, alrededor de una hectárea, donde haya una facilidad de acceso con automotor, con los vehículos, que se establezca un plan de sustentable del chipeo, de la disminución de todo el material orgánico, y trabajándolo en conjunto. No es algo nuevo que estemos planteando, pero sí buscar nuevamente generar herramientas, claro, y buscar de formas de que este tema se resuelva. Porque lo que pasó en el chipeadero los otros días con el incendio, que después de mucho tiempo se dijo, bueno, ya está, se cierra, porque no da más el, uh-huh, el lugar, porque ya se estaba manejando mal, ¿no? Antes se manejaba un poco mejor, sí, se manejó muy mal durante estos últimos años, sin transparencia, sin saber quién estaba a cargo, qué hacía, si sabía algo de la parte de economía ambiental y sustentable, porque nadie dice que no le vamos a negar la fuente de trabajo a alguien, pero que tenga una capacitación de cómo funciona eso, porque era un basural a cielo, uh-huh, abierto directamente. Es que se convirtió en eso. No era un centro de chipeado. Sí. Y eso también en la cuestión limítrofe y generaba muchas cosas, porque yo tuve contacto afortunadamente con gente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, que lo venían monitoreando el tema, porque no era algo agradable para el Ministerio de Córdoba, que incluso viene laburando bastante bien con esas cosas. ¿Sabés que no? En relación a esto, no sé si ya lo charlamos con vos o con quién, yo no me acuerdo, pero sí entrevistamos el otro día que vino el responsable de la provincia de lo que es el área de ordenamiento territorial de Córdoba, vino a La Paz, hicimos una nota, un llamado telefónico, y a mí me llamó la atención que tengan tan presente este lado de uh-huh, esto que venía pasando con el chipeadero. Tenían información, sí, sí, acerca de, o sea, fue un tema de conversación, inclusive en La Paz, en Córdoba, la propuesta de hacer el traslado del chipeadero a El Jote. Exacto. Esa era la información que tenían. Pero bueno, llamativo que desde Córdoba estén tan pendientes también de esto. No, lógico, pendientes, y la verdad que yo le reconozco a la ministra por vínculos así de la universidad, que yo cursé allá. La conozco, tiene una labor muy territorial, muy importante. Incluso estuvo acá en la zona limítrofe cuando estaba el tema de las canteras, que ella también, varios vecinos, sí, de Piedra Blanca fueron a Piedra Blanca abajo a reclamar al Consejo Deliberante. Y bueno, se hicieron algunas medidas legislativas que quedaron hasta ahí, pero Córdoba siempre estuvo muy presente y me pudieron compartir el documento que ellos habían elaborado, muy serio, donde estaban ellos viendo y constatando no solamente la degradación degradación ambiental por los continuos socavones que se generaban en la zona, sino también la cuestión limítrofe, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, y lo que buscamos con este proyecto es, nuevamente, generar el debate, que el oficialismo ponga este tema en discusión, porque hay que encontrar el lugar, uh-huh. pero el lugar que se genere tiene que ser un lugar sustentable. Los otros días una vecina me escribía y me decía, che, se rumorea, porque cuando no tenés información certera, ¿viste? Se dice, llegan los rumores, como pasa con muchas cosas al no tener los datos que hacen falta. Uh-huh. Que bueno, que puede ser en el ex vertedero, que habían comentado algo así. Le digo, bueno, primero que donde sea en Merlo, se tiene que hacer de manera sustentable, uh-huh. se tiene que hacer de manera ordenada. Pero después el otro punto, también hay que ver la legislación que tenemos. Yo le decía a esta vecina, no es una reserva natural el ex vertedero, pero tiene un criterio de intangibilidad por el Consejo Deliberante, y no se puede tocar porque hay una remediación. Entonces, me parece que tenemos que un poco abrir la discusión y que la gente nos diga, ambiente, lo quien sea, ¿qué va a pasar con eso? Sí, uh-huh. también tener en cuenta el ruido que generaba. Porque, ¿sí? O sea, todo muy bien, pero también había un ruido que lo hicieron sentir también los vecinos, que se levantaban a las 8 de la mañana y hasta las 18 horas seguían con el ruido constante de las máquinas, ¿no? Sí, son varias aristas. ¿Sí? La cuestión de la salud, la cuestión del ambiente y la generación de trabajo también, la posibilidad de generación de trabajo, está uh-huh. bueno pensarlo de manera integral, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer una pausita, pero no. Ya, vos si querés llamar. No, seguimos hablando de lo que tenemos, dale, en la orden del día de hoy, porque en el último punto, ahí se los paso, chicos, hay... Si querés, nosotros seguimos charlando y vos lo llamás. Sí, perfecto. No, con respecto a las Olimpiadas Argentinas de Filosofía, queríamos hablar de eso. Exacto. Seguimos en este bloque que tiene que ver con qué está sucediendo en el Consejo Deliberante, y entre todos los temas que van a abordar hoy es el reconocimiento a un estudiante que participó en las Olimpiadas, y por eso en el medio queremos hacer esta llamadita con él para reconocerlo, y ya tiene examen. Entonces nos dijo... Está full, sí. Es otro proyecto que hemos presentado. Se ha comunicado conmigo la docente coordinadora, que es Vanina Zavala, quien la conocemos por bueno, su responsabilidad. Fue directora de Mirlo en un momento también muy complejo. Entonces tiene un fuerte trabajo. Y presentamos este proyecto para hacer un reconocimiento a Tiziano Carruba, porque va a ser uno de los representantes de la provincia de San Luis en las Olimpiadas Argentinas de Filosofía, que va a ser a fines de octubre, el primer día de noviembre, en Villa La Angostura. Así que bueno, está bueno, tenemos esas herramientas en el Consejo para reconocer a los que tienen este rol tan importante de representar, y bueno, no solamente cursar, sino las actividades fuera del aula, así que uh-huh. es muy muy importante. Así es, bueno, en la línea telefónica lo tenemos a Tiziano Carruba, al cual le damos los muy pero muy buenos días. Tiziano, ¿nos estás escuchando? Sí. Gracias por tu tiempo. Te voy a pedir que, si lo tenés en mano libre, no lo dejes al teléfono en mano libre, porque en este momento estabas rindiendo en el colegio, así que gracias a los profes, a los directivos que te dejaron salir unos instantes fuera del aula. ¿Cómo estás, Tiziano? Sí. Bien. Bueno, te estás preparando porque se vienen las Olimpiadas, las número 29 de Filosofía, sí, que se realizarán en Villa La Angostura del 30 hasta el 1 de noviembre. Sí, sí. Contanos un poco. Ahí tu profe estaba muy ansiosa dándonos información de tus objetivos y cómo llegaste a las Olimpiadas. Sí, este año es el primer año que nos dan filosofía, y Vani dijo que a mí y a otros chicos más que si queríamos participar. Estuvimos un mes, practicando, viendo filósofos, y ahí está. Y ahí fue rendido el examen. Bien, Tiziano, iba a seguir con otro compañero, vas acompañado con más personas, ¿verdad? Sí, con la profe y con cuatro chicos de San Luis. Capital. Que también pasaron. ¿Vos vas en representación de la Villa de Merlo? Sí. Y después más chicos en representación de San Luis Capital. Claro, son cinco chicos por cada provincia. Uh-huh. Sí, y nada, yo soy uno de los de San Luis. Uh-huh. Si te puedo acercar más a una ventana, te voy a agradecer. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas para estos días, para esta jornada? ¿Si has participado anteriormente de estas olimpiadas de esta índole? No, no, es el primer año que se participa. Uh-huh. Es de cuarto a sexto de participar. Eso es lo que me olvidé de preguntarte. Bueno, ¿a qué año perteneces y a qué colegio estás yendo actualmente? Yo voy a cuarto año y voy al Instituto Monseñor Orsal. Bien, perfecto. Bueno, te queremos agradecer este pequeño tiempo porque sabemos que estás rindiendo. Obviamente todas las expectativas y a disfrutar de la semana del estudiante, el día de la primavera. Sí, sí, sí. Ahí están los juegos también. Buen día, Tiziano. Y bueno, felicitarte también por este reconocimiento que te van a dar en el Consejo Deliberante. Sí, sí, me dijo Mali que van a hacer. Gracias. Acá estamos con Gastón Fonseca, que es uno de los concejales, bueno, que estuvo en esta propuesta para darte el reconocimiento. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Te da ganas de ir? Sí, ya tengo ganas de ir. No nos acompaña mucho. Estudiar a los otros y los ojos que hay. Buenísimo. Y que tu ejemplo sirva. Bien, se está escuchando ahí un poquito entrecortado. Bueno, que tu ejemplo sirva para contagiar a más jóvenes, Tiziano. Gracias. Dale, gracias. Que te salga bien ese examen del cual saliste. Muchas gracias. Dale. Saludos. Dale, chau, gracias. Bueno, sé que estaba con muy poca señal, lamentablemente, Tiziano. Un poquito pudimos escucharlo. Sí. Está buenísimo esto de reconocer. Muchas veces lo charlamos acá, que se habla de... muchas veces negativamente de la juventud, entonces los hacemos cargo de un montón de cosas a los pibes, pobre, cosas que en realidad son responsabilidad más de nosotros, ¿no? Sí. De los adultos, y los culpamos de cosas. Entonces está bueno historias como Tiziano, con esfuerzo, con acompañamiento, seguramente, bueno, las ganas de participar, ¿no? Sí, que aliente también, como decían ustedes, a otros pibes a que hagan, que generen esta movida, claro. que participen y aparte algo que a mí me sorprendió para bien, en admiración, es un área que por ahí no es muy frecuente, viste que siempre estaba acostumbrado a las ciencia, disciplinas clásicas, física. Física, matemática, historia y filosofía. Aparte a mí me costó horrores filosofía en la universidad. Yo la amaba, me encantó, me costó un montón, entonces ver que ahí, bueno, el doble proyecto, mérito. Sí, doble mérito. El proyecto ingresa ahora en la próxima sesión, en la sesión de hoy. Va a pasar a comisión, obviamente, porque así tiene que ser, pero claro. Ya en los próximos días, bueno, saldrá, hay tiempo. Posteriormente eso se lo recibe a Tiziano con la profesora en el Consejo Deliberante. Así que está muy bueno que accedan a estas instancias nacionales, que representen a San Luis, pero sobre todo a la Villa de Merlo. Está muy bueno. Y de los cinco, mirá, un merlino cuatro capitalinos cinco. Y exacto. Nadie, digamos, del resto. Interior. Sí, claro. Exacto, de los otros que a veces lugares. Sucede eso. Pero la verdad que está muy bueno y sorprendido, o sea, para bien, y felicitarlo, Tiziano, por eso. Uno también a veces admira, viste, lo que más te cuesta. Me costó muchísimo. Yo le daría filosofía. Un gran premio a los de matemática, por ejemplo, claro. Porque filosofía me encanta. No, a mí también. Te a química. Matemática. Química, por ejemplo. Ay, ay, ay, qué difícil. A mí, por suerte, me costó todo. Eso parejo, no. Sí, ¿viste? Parejito, parejito. No, tuve, no tuviste ningún problema con ninguna. Bien, educación física también. También no me gusta correr. Que encima antes de educación física lo que teníamos era, no sé, jugar a la pelota y nada más. Yo recuerdo que teníamos eso hasta que después empezaron a llegar cajones como para hacer salas. Hacer otras cosas. Es verdad, solo la pelota y los profesores te daban, te tiraban la pelota, bueno, vayan a jugar. Eso era toda la clase de educación física. Ay. Qué maldito. Yo con esa parte me llevaba bien, pero cuando yo que había, viste, la salto en alto, en un momento salto en alto, los cajones, todo eso, no, Dios, me pasó una vergüenza. Esfuerzo varo. Llegamos tarde. No, a mí nunca me gustó jugar a la pelota, así que, y era la única actividad que no la hacía. Directamente, sí. ¿Qué voy a hacer? Está aplazado, sí. Bueno, por último, ya para ir cerrando esta columna, ayer marchaste, sí. Gastón, estuviste presente en la marcha. ¿Qué te pareció? ¿Qué percepciones te dio? No, muy bueno. La verdad que espectacular, sobre todo por cómo después siguió. Primero, mucha gente. Yo pensé que por ahí el hecho de que fuera después de la votación, porque yo justo estuve, bueno, mi pareja trabaja en una universidad nacional, la fui a buscar, y dice, che, parece que está saliendo rápido el tema. También había un debate último minuto porque había mucha compra de voluntades, en teoría. Entonces, varios diputados pidieron que se acelere el trámite para votar rápido, porque la discusión ya estaba dada, era claro. Volver a zanjar una discusión, y bueno, justo salió la afirmativa al proyecto de ley antes de la marcha, entonces bueno, por ahí se puede llegar a pinchar un poco. No, la verdad que mucha gente, un clima re lindo, la verdad que siempre a uno le gratifica, sobre todo ver gente de distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Que es lo fundamental, sí. O sea, no solamente, que porque a veces, viste, la marcha y la movilización está muy asociada siempre a ciertos sectores políticos, cuando en realidad es una forma de participación ciudadana. Uh-huh. Hoy justo antes de venir estaba escuchando a algunos colegas de ustedes que también reafirmaban esto de que sea una manifestación, una expresión popular, no quiere decir que esté asociada o al peronismo o a un sector en particular, claro. Sino no, que había gente de diferentes sectores y son mecanismos válidos. No nos olvidemos cuando en periodo de pandemia, por ejemplo, el sector comercial de la Villa de Merlo quiso reclamar el reclamo legítimo, y que hizo, y se expresó, manifestó, marchó. Es una herramienta muy importante y hay que entenderla. Yo creo que el número de gente que fue esta vez en Merlo es muy importante, y nada, muy lindo de ver, qué sé yo, a colegas de otros espacios, por ejemplo, está, bueno, además de los concejales, Titina, Nicoletti, la gente de la multisectorial, las dos universidades presentes con su centro de estudiantes, que después al finalizar dieron como leyeron un poco un discurso armado por diferentes partes. La verdad que me pareció muy bueno, obviamente. La Juventud Radical. Estaba la franja. Uh-huh. Entonces está bueno. Hubo varias polémicas en otros lugares, pero bueno, celebro de que participen. Vi que estaba gente de San Luis Independiente, bueno, todas las corrientes de los centros de estudiantes universitarios, que me parece bien, porque a veces. A ver, cuando vos estás en un centro de estudiantes, normalmente después sos el germen, en el buen sentido de la palabra, de futuros legisladores, uh-huh. futuros dirigentes, y está bueno que sigan eso, porque después vos ves en la cámara y fue medio complejo el poroteo. Sí. Y seguramente hay mucha gente de universidades nacionales, entonces yo creo que esto no tendría que haber tenido lugar. Sí. Pero bueno, siempre está bueno que la gente, lo positivo de esto en este contexto donde no solamente es un desfinanciamiento, sino un hostigamiento uh-huh. constante a la investigación, al CONICET, bueno, también lo que pasó con el Garraham, sí. Yo no, como digo, no entiendo la audacia de recortar, porque a veces hay gastos superfluos en el sí. Estado Nacional, pero recortar justamente lo que funciona, lo que es un orgullo, y sobre todo lo más fácil a veces. Y con tanto aval, porque hoy leíamos algunas encuestas acerca de la imagen positiva que tiene tanto la universidad pública como sí. el Garrahan, ¿no? Tiene muchísima imagen positiva. Presencias y ausencias, porque hay gente que no marchó en Merlo. los funcionarios, el intendente. La verdad, vi poca, creo que lo vi el secretario de turismo, y después no vi mucho más, pero bueno, es justamente porque se autodenominan reformistas. Yo no sé si habrán marchado en San Luis o marcharon qué. En San Luis, San Luis. Estuvieron circulando. Estuvo ayer fue Trovo nada más. Mirá, sí. Ahí tenés la fotito. Sí, y hubo eso es del día de ayer, sí, inclusive bueno, hay repudios de María José Barroso, que por las redes, la presidenta del Partido Justicialista del Departamento Junín, que bueno, manifestaba su malestar respecto a esa imagen que está circulando, que es el intendente interino Leonardo Rodríguez con el ministro de Turismo Juan Álvarez Pinto, muy sonrientes en la marcha en la ciudad de San Luis, casi como una tomada de pelo, ¿no? Bueno, en sus redes manifestadas. Bueno, mira, voy a hacer una disquisición. Yo celebro que hayan marchado. No había visto la foto, sinceramente no la había visto. Me resulta raro que no hayan... A ver, la rectora de la Universidad de los Comechingones estuvo en la marcha en San Luis, después vino y estuvo encabezando acá en Merlo. A ver, porque justo fue ayer la asunción del nuevo rector de la Universidad Nacional de San Luis, donde hubo un momento también muy emotivo, porque todas las autoridades que estaban en la mesa principal tenían un cartel y lo mostraron, un momento muy lindo. Y bueno, estuvieron en la marcha en San Luis, acompañando a todas las universidades nacionales, porque también estaban las de Villa Mercedes, pero después se vino acá. Claro, doble. Y hubiese estado bueno eso, digo, no sé por qué no, por qué es como marchar allá y acá, nada, si son de acá los dos. Uh-huh. Pero bueno, ellos sabrán dar, no me voy a meter en eso. No había visto la foto, me agarraron desprevenido, pero sí destaco el gesto, bueno, de toda la gente del FTU y la rectora, que tranquilamente podría haber, bueno, ya marché, no vino. Haber hecho lo mismo. Y se puso al frente de la marcha acá también, como en la anterior que hubo, donde también fue mucha gente y estuvieron encabezando la de la rectora y la decana generoso del FTU. Así que, nada, me parece fundamental esto, defender a las universidades, al financiamiento, a que haya una ley que le dé certeza institucional de que pase el gobierno, que pase, tengan la inversión que se necesita, porque en todo el mundo es bienvenido y es visto con buenos ojos esto, la universidad y lo que pasa en Argentina. Entonces, no solamente, como digo, repito, no solamente de financiar, sino hostigar completamente y continuamente a los docentes, a los investigadores, a los alumnos, a la gente del centro, de los centros de estudiantes, que además de como por ahí pasa con Tiziano en otro ámbito, hay gente que cursa su carrera y además dice, che, voy a militar, voy a defender un ideal. Sí. Y eso está buenísimo. Y no tiene sentido de ser, en realidad tiene un sentido. Cuando vos querés, hay un meme muy bueno, dice, cuando vos querés achicar el Estado, lo que estás buscando es achicar tanto para ser el único que toma la decisión, como una suerte de monarquía. Entonces, para mí buscan eso, pero tal cual. Sí. Buena síntesis. Sí, bueno, Gastón, siempre nos extendemos un poco con Gastón. Me voy. Nos da mucho gusto rosquear. Sí, está lindo. No, hablar de política, que es en definitiva hablar de las cosas que nos atraviesan como personas, como comunidad, y por eso, bueno, proponemos esta columna del Consejo Deliberante. Te agradecemos muchísimo, Gastón, siempre a disposición. Sí, igual a ustedes para venir. Si hay algo que tiene bueno esta forma de trabajo, a pesar de las distintas identidades grupales políticas, por así llamar, de los concejales que estamos presentando estos proyectos, como ustedes ven, son diferentes bloques, no somos un interbloque, pero un poco laburamos así. Toda la semana estamos presentando algo, incluso ya tenemos algunos proyectos que la semana que viene los estaremos comentando sobre... Bien. ¿Vas a venir vos? Vamos a ver cómo andan de laburo y eso. Vamos a ver cómo andan de laburo el resto, pero sí, yo también a disposición. Pero bueno, hay varios proyectos interesantes que estamos laburando ahí, así que bueno, metiéndole con todo. Así que gracias por seguiremos el espacio. Seguiremos difundiendo, y muchas gracias. Y disculpen por la extensión, maestro. La... Usted, si me paso, métale, ¿viste? Sacame el volumen. Seguí hablando solo, ¿viste? Bueno, nos vamos a la pausita. Le agradecemos a Gastón Fonseca nuevamente. Nos vamos a una pausita. No se vayan porque hasta las 12 seguimos acá en aire fresco. Cruzó tres fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz.

las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con la sala de hermoso en ella, la mazorca madura, que degranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la de la mañana, 24 minutos del jueves 18 de septiembre. Les queremos compartir un poco de información porque lo estuvimos hablando anteriormente en el aire de Identidad Comunitaria con respecto a la relación de DOSEP con los médicos, porque bueno, el círculo médico iba a intentar seguir dialogando con la obra social con respecto a este plus que se le estaba cobrando a los afiliados, pero bueno, anoche la obra social emitió un comunicado a sus afiliados de San Luis y dice lo siguiente: la obra social del Estado Provincial DOSEP informa que a partir de la finalización del convenio con el Círculo Médico de la Ciudad de San Luis, nuestros afiliados seguirán siendo atendidos con normalidad por los profesionales médicos que figuran como prestadores de DOSEP. A partir del 19 de septiembre finaliza el vínculo con el Círculo Médico de la capital provincial y la relación de los médicos con la obra social provincial se realizará de modo directo. Asimismo, se informa que las prestaciones en el resto de la provincia continuarán brindando con la misma modalidad que se viene desarrollando. Se informa que DOSEP no registra la voluntad de bajas en el registro de profesionales médicos de la obra social. Lo mismo continúa estando a disposición de nuestros afiliados y deberán seguir atendiendo con normalidad los médicos que estaban ya en esta lista, en las mismas condiciones que lo venían haciendo, sin el cobro de coseguros o montos dinerarios

11:41. ¡Apa! Es la hora 11:41. No se quiere ir el negro, no hasta acá. Quiere extender. Siento como que nos faltó un montón de cosas. Nos faltó tiempo. Sí, exactamente, nos faltó tiempo. Siempre. Bueno, estamos terminando, son los últimos minutitos. Sí, pero hay mensajitos porque, viste, también nos pasa esto, como vamos charlando con uno y con otro, nos quedan mensajitos. Un mensaje de más o menos hace una hora atrás dice, muy interesante la columna y muy clara la columna ambiental. Se lo nota más ágil a esa botonera. Grande el operador, saludo desde Los Molles, vénganse también el sábado que hay torneo de poesía, dice Facu. Vamos a estar hablando mañana de eso. Está invitado Facu, así bien, que para que venga y comparta un poco de poesía, porque no tuvimos poesía. Es cierto, vamos mucho con la música, vamos con otras artes, poesía estaría bueno un poquitito más. Más mensajitos, muy buena la columna socioambiental, muy buenas las reflexiones, se aprende mucho, más y más mensajitos, este también nos quedó pendiente, el municipio no ayuda a las voluntarias y les falta el respeto, hay hogares de tránsito con 35 animales y se adueñan de la camioneta que se compró con la plata del pueblo para ayudar la tarea de proteccionismo, que el intendente dé la cara. Y claro, este vecino que se llama Gastón lo está diciendo por una de las notas que hacíamos a las 9:30 más temprano, donde recibimos a las vecinas que son voluntarias, que son parte de este ente mixto de protección animal y que denunciaron que se compró una camioneta que tenía como objetivo la utilización para la protección animal y no el municipio no la está facilitando, ¿no? Para los voluntarios. Así recibimos muchos mensajes al respecto. La población está interesada y preocupada en el tema. Exactamente. Bueno, mensajitos que llegan al 264-00-3011. Mandamos. Ahora vamos a ir a la comunicación ya mismo con nuestro movilero, con Jorge Luna. Ya está en el aire porque tengo una invitación para el día de hoy. Dale. Que la compañía Flora en Movimiento Contemporáneo Danza Teatro presenta Punto de Encuentro, que es su último espectáculo, coincidir en un espacio, en un tiempo, dentro de la vorágine cotidiana, dentro de la inmensidad del universo, decir, callar, huir, chocar, girar, cantar. ¿Cómo construimos nuestros vínculos? ¿Qué caminos nos unen? ¿Qué procesos nos alejan? Este jueves 18... a las 19 horas hoy, en la Universidad 7. De los Comechingones. Exacto, hoy a la gorra en la Universidad de los Comechingones, contribución voluntaria. El espectáculo dura 50 minutos. Muy bien. Bueno, a ver si nos escucha. Acaba de cortar. Vamos a ver si volvemos al... un poco costó? De paciencia. ¿Nos costó? ¿Por qué? Porque nuestro movilero Jorge Luna está en la calle preguntándole, como siempre, a los vecinos, a las vecinas que piensan de diferentes temas. A ver, Jorge, si ahí nos escucha. 1, 3, 4. No. Ese es el que no nos escucha. Ese es el que no nos escucha. A ver. Bueno, vamos a esperar que nos llame. Mientras tanto, hoy, ¿qué hay, negro? Sorteo. Hoy, sorteo. Porque con tu suscripción participas de sorteos que estamos haciendo todo el tiempo en la radio. ¿Tenemos a Jorge Luna? A ver, ahora sí, si nos escuchas. Jorge, ¿andás por ahí? Obvio que los escucho. Escúchame, nos cortaste la comunicación. No, a mí no me cortes, ¿eh? Sincronizamos. Bueno, ustedes escuchan que por lo menos estoy acompañado, ¿no? Ah, bueno. ¿A qué vino la musiquita esa? Está el mismo pibe de la otra vez, así que bueno, vamos a dejar que trabaje acá en la calle haciendo su buena música. Muy bien. Pieza armónica, música de fondo. Qué bien, qué bien. Él se busca, viste, lugarcitos amigables para poder dialogar con la gente. Sí, vamos a hacer más llevadera a la mañana. Claro, claro. Se cortó. Jorge, nos cortó de nuevo. Bueno, vamos a esperar que vuelva a llamar. Mientras tanto, le decimos a todas las personas que ya se suscribieron antes y las que se suscribieron hoy, que en un ratito, en 15 minutitos nada más, van a estar participando de un sorteo por el premio de Origen Serrano, y tiene que ver con un paquete de fideos integrales elaborados por Las Manos en la Masa. Volvemos a Jorge Luna, ¿anda por ahí? Sí, sigo. Bueno. No nos cortes. Tiene que haber algún problemita con Movistar hoy, porque se viste corta. Que la comunicación se cortó. Se complicó. Bueno, les cuento. El calor acá en la plaza es impresionante, porque hay bastante humedad, así que si no tenés unos anteojitos puestos, el resplandor del piso te deja medio chicatón, no se puede ver bien. Así que está haciendo bastante calor aquí en la plaza central de la Villa. ¿Habrá llegado los 30 grados? No sé si llegamos hoy, pero 28 grados seguro van a ser acá en la Villa de Merlo. Muy bien, ¿hay gente, bueno, Jorge, dando vuelta sí, por ahí? Sí, ese día un poco de adolescentes que están reunidos en un costado de la calle, ahí me voy a cruzar, perdón, a un costado de la plaza, después me voy para el otro extremo, pero me encuentro ahora en el extremo que sería sur de la plaza, mirando hacia el este, porque está el stand de los chicos de la UPRO, que bueno, están promocionando las carreras que hay para el próximo 2026 aquí en la Villa de Merlo, así que ahí enseguida me voy a cruzar para hablar con ellos. Pero bueno, vamos a lo principal, que queríamos hablar con un vecino, ¿no?, en el día de hoy, y le queríamos preguntar a dónde van a parar nuestros impuestos, qué se hace con nuestra plata, qué destino se le da, qué es lo que saben, ¿no es cierto?, los vecinos, el ciudadano común, a dónde va a parar la plata de nuestros impuestos, ¿no? Bien, sí. Ahí me acomodo un chiquitito, denme un segundito. ¿Cómo les va? Buen día, ¿les puedo molestar un segundo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Jorge, estamos acá en vivo para FM Identidad Comunitaria, 103.3 de la Villa de Merlo. Estamos preguntando a los vecinos que nos encontramos aquí en la calle, ¿usted sabe a dónde van a parar la plata de sus impuestos, tanto provincial, nacional, local? A los bolsillos de los políticos. Muy breve su comentario. ¿Algo más que me quiera contar? Le vamos a preguntar a su amigo. No, estábamos hablando de eso. Sí. ¿Estaban hablando de eso? Eso. ¿Es su nombre? José. José, ¿cómo es su nombre? Buen día. Jesús. Jesús. Estaban hablando de ese tema, ¿dónde van a parar la plata de nuestros impuestos? ¿Dónde? ¿A dónde? Sin preguntarle a Álvarez Pinto, a ellos, ¿eh? A ellos sin preguntar a dónde está la plata que roban. Porque vemos una ciudad que está bastante deteriorada, calles abandonadas, pozos que son prácticamente unos cráteres, donde se podrían hacer pensión una persona. Una fosa para una persona. Sí. Ven acá. Acá arreglan 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, nada más. ¿Se están olvidando las periferias de la Villa Merlo? Ah, me olvidaba. Esa es una cosa increíble. No. No se puede. ¿De qué barrio es, José? San Agustín. ¿De San Agustín? ¿Y cómo está hoy en día, por ejemplo, el alumbrado, las calles? Hay calle, hay lotes, que no hay ni una casa. Hay cordón cuneta y luz LED, pero no hay ni una casa. ¿Quién las hizo? Próximos loteos serán, no sé. Claro. Pero, claro, para que se alumbren los juicios. ¿Para que se alumbren? Los juicios. Claro, porque no vive nadie, no hay nadie. No hay nadie. Son los fantasmas de la Villa Norte. Sí, ¿qué quiere que le haga? Gracias. Gracias, José. No hay nada. Y a usted también, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con los vecinos. El botoncito que se escuchó. ¿Estás tocando aire, unos botoncitos? Sí. ¿Estás llamando a alguien, Jorge? ¿Por qué apretas la botonera? Deja de jugar, Jorge. Se me activó el teclado solo. Ah, sí, eso. Mira vos. Estamos en vivo entonces con Jorge Luna, que anda por las calles. ¿Estás en la plaza, Jorge? Exactamente. La plaza Sobremonte. Esto sucede en vivo. Esto es todo en vivo, le explicamos. Por si quiere venir alguien que esté escuchando la radio y que quiera opinar, obvio. Bien, muy bien, muy bien. Y contarles a la gente de la ciudad de San Luis, porque recordemos que hoy estamos saliendo por labulla.org. Entonces, se van a enterar qué opinan los vecinos de Merlo. Bueno, trataba de convencer a una señora, todo siempre pasa en esta hora volando. ¿Por qué? Porque tiene que hacer las compras para claro, comer. Claro, dejó la... Señora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿te puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para FM Identidad Comunitaria, de aquí de la Villa Merlo. Le estamos preguntando a los vecinos, ¿usted sabe a dónde va a parar la plata de sus impuestos? Yo no soy de acá. No, no, bueno, pero estamos preguntando impuestos nacionales, provinciales o locales. Se supondría que tendría que ir a parar educación, salud, y otro, pero la verdad, con certeza, no lo sé. ¿Usted de dónde, señora? Nosotros somos de La Plata. Digo nosotros porque mi amiga está allá. ¿Estás con tu amiga de vacaciones estoy por la villa? Conociendo que me encanta ese lugar. Buenísimo. Bueno, conectarse un poco con la naturaleza, tomar sol. Obviamente, bueno, vos venís de una zona donde tenés mar. ¿Qué te lleva, qué te transmite la sierra? Ay, paz. Justo le decía a mi amiga que me encantaría poder tener en un frasco esto. Y el día que estoy estresada, vivo en La Plata, que te estresa, poder sacar y volver a esto. Precioso. Bueno. Lo que le falta sí. es que la gente que vive acá, sobre todo nos pasó con dos taxistas, amen más su lugar y lo transmitan. Porque nos pasó que les preguntábamos qué podemos hacer y no nos dijeron. Y decimos, tienen que amar este lugar que es precioso y ofrecer. Claro. Que en otros lugares me ha pasado que sí sucede. Claro, bueno, pasa que también hay una controversia, ¿no? Porque hay ordenanzas municipales que, por ejemplo, a los taxistas o a algunas empresas de transporte en particular no les permiten ir hasta arriba, hasta el filo de la sierra. Entonces hay muchas polémicas en ese aspecto. Pero bueno, hay muchas agencias de turismo también. Así que hay muchas más alternativas, como por ejemplo, ¿qué lugar te gustaría conocer más de la villa? Bueno, nosotros conocimos Villa, pero queríamos, por ejemplo, pueblitos cercanos, algo que se abra más, que en otras provincias yo lo he visto, que se venden todo, como que aman el lugar. Claro. Y justo me crucé con dos personas que no, y digo, tienen que aprender a amar su lugar porque es precioso. Exacto. Y promocionarlo. Bueno, tomamos tus palabras obviamente para tenerlas en cuenta y muchísimas gracias por tu opinión. Bueno, que tenga una excelente estadía. Gracias. A disfrutar, gracias, gracias. A disfrutar y a renovarse con este aire que tenemos puro, el oxígeno, esta saturación de oxígeno que tiene el Valle del Conlear es única, gente. A ver, voy a tratar de hablar con una mamá. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Te puedo molestar un segundito? ¿Cómo estás? Mira, le estamos preguntando a los vecinos turistas de aquí, aquí en Merlo. ¿Vos sabés a dónde van a parar tus impuestos nacionales, provinciales, locales? No. Hasta uno saber dónde van. ¿Qué? ¿No te genera alguna intriga? ¿Qué es lo que sabés a hoy en día? ¿A dónde van a parar esos impuestos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se hace? Muchas cosas no se hacen, por lo menos acá, yo estoy viviendo en Merlo, hay un montón de cosas para hacer, pero se pone un poco de atención en cosas que son innecesarias, como el centro de convenciones, que no sé cuántas veces lo han usado, por ejemplo. Tengo el gordito. Dale, dale, te dejo que sigas cuidando al niño porque se le acaba el nene con los patines, no disculpen. No pasa de todo en los móviles. Pasa de todo esto. Es en vivo desde la Plaza Sobremonte. Está Jorge Luna dialogando, preguntándole a los vecinos, a las ¿cómo vecinas. ¿Cómo estás? Laura, dale, dale, dale. Veíamos justo una bombera que estaba. Se escuchó a las corridas, los bomberos que están de cumple también. Exacto. Este fin. Bueno, a ver. No les voy a preguntar de política, porque hay una cantidad de adolescentes que están disfrutando la Semana del Estudiante. ¿Les parece, chicos? ¿Me dejan dar una vuelta de página? Sí, totalmente. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, en vivo para FM Identia. Disculpen que las moleste de su recreo. ¿Cómo están? Buenos días. ¿De dónde son? Bueno, disfrutando la Semana del Día del Estudiante. Primera vez aquí en la Villa de Merlo. ¿Cómo es la movida que vienen haciendo? ¿Quién quiere hablar? La chica va hace es el segundo año que viene, nosotros el primer año. ¿De qué colegio vienen, chicas? Mariano Moreno. Mira, Mariano Moreno de Villa Mercedes. Bueno, ¿y cómo es la logística? ¿Cómo hacen? Bueno, se están congregando acá en la Plaza Central. ¿Cómo piensan seguir las actividades hasta el 21 de septiembre? Nos tienen que dar la cabaña a la una, entonces estamos esperando acá. Por eso. Estamos haciendo tiempo. ¿Desde las qué? Desde las 9 de la mañana estábamos en la calle. ¿Han venido más que ustedes? ¿Cómo se han organizado? Mañana vienen más. ¿Cuántos más o menos? Cinco. Somos 11 en total. ¿Son 11 en total? Somos 11 totales. 6 chicas y 5 chicos. ¿Cuánto les salió la cabaña? Si pueden tirar más o menos para tener... 120.000 por noche, más o menos. Ajá, ¿y se quedan hasta el domingo o cómo van? Hasta el lunes a la mañana. Que tienen que irse de la cabaña. Sí, lamentablemente. Pero bueno, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible hasta el lunes. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál va a ser el lugar, el punto de encuentro para ustedes acá en Merlo? Sabemos que hay, bueno, varias actividades, por ejemplo, en el parque recreativo. Después, bueno, tenemos la fiesta de la amargura acá en la Plaza Central. ¿Quién habla? No sé, yo creo que el punto de encuentro va a ser el casino. Ahí, ver para dónde vamos. Claro, porque también en la plaza del casino se ha hecho un epicentro de encuentro, como le suele pasar a usted en Mercedes, si no me equivoco, en la Plaza San Martín, ¿no? Sí, exactamente, en la Plaza San Martín. De ahí todo el mundo parte para cualquier lado. Bueno, chicas. Que la pasen muy bien, pórtense mal y disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias. Que tengan muy linda estadía. Bueno, buenísimo poder escuchar entonces a las juventudes que van llegando, después el otro grupo que va a llegar mañana. Así que hasta el lunes de la mañana tienen para seguir dando vueltas acá en la Villa de Merlo. Presencia juvenil. Exactamente. Hermoso, bueno, hermoso. Les trato de hacer la última nota, ¿les parece? Dale, porque nos queda el sorteito, Jorge. Uy, sí, quieren ir agarrando los numeritos, chicos. Sí, estamos acá armando todo. Parece que viene el Claudio de lejos. Allá viene el Claudio. Vos sabés que tú ibas a estar en bicicleta viniendo para acá por el centro, me lo crucé ahí en el camino. Claro, sí, parece que anda ya cerquita. Bueno, ¿quieren ir organizando el sorteo? Sí, ya estamos. ¿Te queda alguien más? Si no, ya nos despedimos. Ah, como quieran. Si no, yo trataba de hablar con gente de la UPRO mientras ustedes se avisaban para hacer el sorteo. ¿Quién hace el sorteo? No lo hizo con nota. Díganme, yo estoy de posición de ustedes. Estamos con todas las luces acá preparando el sorteo. Si hay una persona más... Se escuchan los papelitos, ¿eh? Se escucha, sí. Estamos revolviendo acá. Claudio, anda por ahí. ¿Cómo le va, Pamelita? Claudio, ¿cómo anda? ¿Está bien? ¿Y usted? Bien, por lo menos. ¿Usted siempre da una vueltita por la radio? Sí. Y salí a hacer unas compras, sí. Estoy lleno de chicos en la plaza. Está mucha juventud. Andan por todos lados. Sí, porque claro, es la semana del estudiante, se festeja la primavera, todo junto. Así que supieron venir de Mercedes, de San Luis, vienen de todos lados. El epicentro, Merlo. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Vino, con visita, con la acompañante vino. ¿Yo? Sí, estamos escuchando. Sí, es que andan las catas. Claro. Que también me siguieron las catas ahora. Y sí, es una familia, ¿vio? Son un montón de nidos así de catas y andan todas juntas. Y me siguen también. Sí, fue a la marcha, Claudio, usted. Fuimos a la marcha. Yo vi ahí unos animalitos, dije, bueno, por ahí debe andar el Claudio. Yo no sé si la vio la Rosita que andaba también. La vi también. La Rosita es la gallina, y es una desgraciada esa. Ella le gusta las alturas, así que andaba viendo, chumbeando todo ahí por los altos. Y esto de la marcha, ¿le ha gustado? ¿Le gustó? Sí, le gustó. Y ahora anda pensando hacer una marcha de ambientalista. Y lo estuve escuchando al muchacho esta mañana. Lucas sí. Freire, y ella también es ambientalista. Claro, sí. Y entonces está defendiendo los derechos de los zorros ahora, dice. Porque que los zorros están mal alimentados. ¡Apa! Están muy mal alimentados. ¿Por qué? Y porque la gente les da cosas, comida de perro, como que es como un cartón, unas galletitas, claro, una cosa así. Claro. Y nada, ellos tienen que comer otros alimentos. Claro, lo de acá, cazar un poco. Sí, se está confundiendo la naturaleza también. Es cierto. Entonces la Rosita, que la gallina, está muy enojada. Dice que va a empezar a protestar y va a salir a marchar. Ella con todos los animales que le siguen. Me gustó. Rebelión en la granja. Sí, eso. Rebelión en la granja. ¿Está Jorge Lula? ¿Anda por ahí? Yo todavía lo estoy esperando a ustedes. No tengo ningún problema. Dale, listo. ¿Tenés alguien más para charlar, Jorge? ¿Cómo le gusta la calle a ese muchacho, no? No, no, dale, dale, que los queda hacer el sorteo. Si te queda una persona más, hablamos y ya cerramos el móvil y hacemos un sorteito acá con Claudio. No, bueno, entonces ahí le sacamos un segundito a los chicos de la UPRO para cerrar el programa, ¿les parece? Dale, dale, ¿eh? Perfecto, dale. Ah, bueno, justo ahora están con una inscripción, así que no puede ser. Y justo Edgar Amaya está en otra nota con otro colega de una radio, así que no le vamos a pisar la nota a los demás medios. No, no, no. Grabale un mensajito y mañana lo pasamos entonces, mañana compartimos. Bueno, ahí después vamos a tratar de averiguar hasta cuándo van a estar con este gazebo acá en la plaza del centro. Espera, ahí se acaba de desocupar. Le vamos a sacar dos segunditos, nada más. ¿Cómo andas, Edgar? Buen día. Estamos justo cerrando el programa, estamos en vivo. Bueno, ¿hasta cuándo se van a quedar con las inscripciones acá en la UPRO, en el caseo? Hoy día, buenos días. Hoy día estamos hasta las 13 horas y mañana volvemos a las 9 de la mañana hasta las 13 horas otra vez. Bien. Haciendo las preinscripciones y haciendo la oferta académica y evacuando consultas. Bueno, tratando de traer la UPRO al territorio, digámoslo. Perfecto. Este operativo se ha montado, bueno, por la Semana del Estudiante, seguramente. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos? No, muy lindo. Nosotros venimos con este trabajo hace un mes. Empezamos en Santa Rosa, hemos pasado por Carpintería, Los Mollos, Cortadera, Villa Larca, y bueno, no queríamos dejar pasar por Merlo, más allá que la sede nuestra la tenemos acá sobre la Ruta 5, pero aunque parezca mentira, hay mucha gente que no conoce la sede. Y bueno, traer acá, acercarse a la plaza para facilitar las cosas. La verdad que tenemos un montón de preinscriptos, tenemos un crecimiento enorme. Bueno, estamos re contentos con eso. No sé cómo vamos a hacer para meter todos los alumnos. Expectativas cumplidas, se puede decir. Sí, tal cual. Así que, pero la idea es, llenar las aulas, ¿no? Porque es una oportunidad única la UPRO, porque no tiene ningún tipo de costo, ni de inscripción, ni de permanencia, ni de insumo, ni de vestimenta, ni elementos de seguridad. Es una cuestión de acomodar los horarios y llegar si estudian 4 horas por día en algunos casos, y en otros casos son 2 días a la semana de 6 horas. Perfecto, gracias, Edgar. No, gracias a vos, Jorge. Vale, escuchamos entonces a Edgar Amaya acá en las corridas de la plaza para tener, bueno, el testimonio de ellos en primera persona. Ahora sí, realicen el sorteo, chicos, y tremendo suerte por el suscriptor. Trabajo. Gracias, Jorge Luna, por toda esa tarea. Nosotros te volvemos a ver mañana, Jorge. Vale, nos hablamos mañana a las 9. Dale. Linda jornada, disfruten muy el calor. Vaya, pónganle el lengua en remojo. Bueno, Claudio, en los últimos minutitos del programa ya no. Nos pasamos, pero no importa, porque vale la pena. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacerle el reconocimiento a nuestros suscriptores. Sí. ¿No? Para eso me llamaron, porque yo tengo Exacto. que sacar un numerito. Tiene que sacar un numerito. ¿Se anima? Ya estoy revolviendo la bolsa. Bien. Es una bolsa como un hacha nomás que tienen acá. Nunca van a tener algo más lindo, más bonito, y encima lo filman. Sí. Yo saco nomás. Teníamos una cajita también. Bueno, sí. Creo que queda más bonito, sí, ¿cierto? Es cierto. Bueno, ya, pero esto hace ruido, está lindo eso. Hace también ruido, se ve, se está transmitiendo, sí, en vivo por el Facebook de Ente Comunitaria. Transparente. Sí, y muy ahí bien. Vamos a mezclar bien. Dale. Fíjese usted, mezclo, sí, y ahora saco uno. Bien. Está bien. A ver, yo voy a sacar uno así el primero. A ver. A ver. Número 23. 23. Lo muestro ya. Para. Lucía Miranda. 23. Mire usted, Lucía Miranda se ganó entonces el premio de Origen Serrano. Y agradecerle siempre a nuestros suscriptores que hacen posible que esta radio siga creciendo. Exactamente. Bueno, nos qué vamos, bonito, nos vamos. ¿No? Bueno, Lucía, después me invito a comer los fideos. Claro. Exactamente. Yo voy, ¿eh? Va, sin ningún problema. Sí, a mí me invitan. Pero a comer, vaya solo, porque si no, no va a alcanzar con todas las... Si los animales se manejan solos, ellos me siguen nomás, pero bueno. ¿Quiere cerrar usted? Saludito acá a la cámara y cerramos hasta mañana. Ay, está filmando eso, ¿cierto? Está filmando. Un saludo, bueno, para la bulla. Un saludo para la gente de la bulla, de acá de la Radio Identia Comunitaria de la Villa de Merlo. Y un saludo para todos. Gracias al operador, gracias al movilero, gracias a doña Pamelita. Y será mañana. Gracias a usted, señor Claudio. Por nada. Hasta mañana a las 9 volvemos con más aire fresco. Para unir la familia, saludada por viejos, festejada por mí.